Gloria a Dios. Adiós, hermanos. Alabado sea el Señor. ¿Ustedes me permiten repetir algo la tercera vez? Es un sueño hecho realidad estar en Anchorage, Alaska. Y lo peor de todo este asunto es que ya no vamos mañana. Eso es lo peor, pero lo bueno de todo esto es que lo he visto a ustedes, lo estoy viendo, y ustedes viven sin pagar renta en mi corazón. Quizás muchas personas nos oirán a nosotros hablar así, dirán, pero ¿por qué esa gente habla así? ¿Será verdad todo lo que dice? Para usted entender eso, usted tuvo que haber venido aquí en la época de los 90, donde había una comunidad así como la de ustedes. Hermanos, el domingo en la noche, cuando yo vi tanta gente linda con nosotros en la casa de hermanos Será, me digo yo, Dios mío, esto es Ebenezer. ¿Y sabe qué, hermano? Una iglesia como esta ha de ser pateada por el diablo, ha de ser golpeada por el diablo. Satanás va a hacer lo que sea para borrar el nombre Ebenezer del mapa. Pero ¿sabe qué? Cuando hay un pueblo que ama a Dios, no hay un diablo que puede con él. Alabado sea el Señor para siempre. Y quiero en esta noche otra vez agradecerle, hermano, a cada uno de ustedes que hizo posible que hermana Rosalía y yo estuviésemos aquí en Anchorage, Alaska. Y no me preocupa el frío. El frío de Nueva York es más peligroso que este porque sopla brisa allí. Aunque hoy está soplando una brisa, pero estoy acostumbrado a ella. A mí lo que me preocupaba era verle a cada uno de ustedes, verle bien. Y más sobre todo, ver ese grupo de jóvenes tan lindo que estaba participando en este drama. Que no sé si muchos lo entendieron, pero se lo voy a explicar. Primero vieron un video, ¿verdad? Vieron un grupo de bisontes que iban unidos. Y un grupo de coyotes o de lobos que iban detrás de ellos. Si usted se fijó, hubo uno de ellos que salió un poquito de la manada. Y cuando salió de la manada, ¿sabe lo que pasó? ¿Usted vio lo que pasó? Los coyotes, siendo todos pequeños, más pequeños que ellos, lo arrinconaron. Lo metieron en el agua, allí donde estaba su punto vulnerable, y ahí lo papearon. Eso hace el diablo y los demonios, hermanos. Eso hace los demonios. Eso es lo que los muchachos dramatizaron aquí. Que cuando un creyente se sale de la manada, salen los demonios, ¿sabe qué? Y lo van apartando y lo van metiendo en lo hondo. Y lo van apartando del camino de Dios. Y ahí se lo comen. No te salgas de la manada. No te salgas de la manada, hermano. Porque hay un diablo que está acechando día y noche. Y tengo una mala noticia para ustedes. A mí no me gusta traer malas noticias, pero tengo una mala noticia. Y la mala noticia que tengo es que Satanás está 24/7. Él no duerme, él no se distrae, hermano. Satanás no tiene vacaciones. A él no se le pagan sick day. Él no tiene sick day en ningún sitio. Él siempre está activo. ¿Y sabe contra quién? Contra los creyentes. ¿Y sabe contra quién? Contra la iglesia. Porque su blanco, aleluya, su target, su blanco es la iglesia. Y si usted es parte de la iglesia, tenga pendiente que Satanás tratará de meterlo a usted en lo hondo. Y ahí destruir su vida. Y ahí acabar con lo que Dios le dio. Ahí robarle la fe. Ahí robarle el testimonio. Ahí robarle los dones. Ahí robarle sus hermanos, su familia y todo lo que Dios le ha dado. Y de eso voy a hablar en esta noche. Qué bueno. Porque por ahí voy. Póngase de pie, por favor, hermano. Esta noche hemos venido a predicar. Hemos venido a predicar. Abra su Biblia otra vez en el libro del Génesis. Capítulo 13 de Génesis. 13. Bendito sea el Señor. Libro de Génesis, capítulo 13, versículos 12 y 13. Bendita la gloria de Dios. ¿Dónde está esa juventud? Ustedes se molestan, jóvenes, y yo les pido a ustedes que se me sienten ahí adelante todos. Qué bueno, cuántos muchachos buenos. Yo quiero ver ese asiento de adelante lleno, porque yo voy a predicarle a esos jóvenes esta noche. Y yo les puedo predicar a los jóvenes, porque yo me convertí joven, hermanos. Yo me convertí sin estar casado. A los 18 años me convertí. Y toda mi juventud se la di a Cristo, hermano. Toda esa edad, cuando esas hormonas se están moviendo, ese tiempo se lo di a Cristo. Dios bendiga esa juventud preciosa. Gloria a Dios. A ustedes les voy a predicar en esta hora. ¿Y sabe con cuál tema? Una juventud desorientada. Una juventud desorientada. Libro de Génesis, capítulo 13, versículos 12 y 13. Leemos dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con este poquito de amén podemos comenzar. Abraham habitó en tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura, y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Y oiga el versículo 13. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra el Altísimo, contra Jehová, contra el Eterno. Vaya atrás al mismo libro del Génesis, capítulo 10. Y lea conmigo el 19. Y dice el 19. Y la frontera del cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, yo me presento ante tu santa presencia en esta hora, agradecido por esta oportunidad preciosa que tú me acabas de dar, de estar, Dios mío, nuevamente en este altar, hablando tu palabra, Dios mío. Padre, gracias por esta juventud preciosa que tú nos has dado en este lugar. Gracias por los pastores de esta iglesia, Dios mío. Gracias por cada líder, Señor. Y gracias por cada persona que está sentado aquí, oh Dios, y que ha venido, Dios mío, a que tú le hables. Y digo que tú le hables, Señor, porque sabemos que tú tienes una palabra siempre preparada para tu pueblo. Padre, en esta noche yo te suplico que tú hables esa palabra prometida a este pueblo, mi Dios. Por encima de todo impedimento, por encima de toda oposición, por encima, Señor, de toda maquinación demoníaca, por encima, Dios mío, de todo lo que el diablo quiera poner en las mentes. En esta hora desactivamos, Dios mío, todo plan del diablo. Frustramos, Señor, en el nombre de Jesús, todo propósito satánico. Y en esta hora, Dios mío, te pedimos que no haya obstáculo alguno que se interponga, que tu palabra penetre a la parte más intrínseca de nuestro ser. Y allí hable, allí moldea, allí enderece lo que está torcido, Padre, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo sujetamos a la autoridad de Cristo todo impedimento, todo demonio, aleluya, que anda divagando por los alrededores. Lo sujeto a la autoridad de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Una juventud desorientada. La Biblia enseña, hermano, en la Biblia se habla de muchos lugares donde Dios quiso y trató con el hombre. Y voy a ir al grano directamente, quiero hablar de la ciudad de Sodoma. Cuando hablamos de la ciudad de Sodoma, siempre hablamos de Sodoma y Gomorra. Pero hay una reseña histórica que le quiero traer en cuanto a estas ciudades. Ese era un valle que le llamaban el Valle de Zoar. En el Valle de Zoar estaban 5 ciudades. Pero de esas 5 ciudades, las principales, en todo el sentido de la palabra, eran las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entre estas 2 ciudades principales, había una principal que era la ciudad de Sodoma. Bendito sea el Señor. Cuando leímos en el capítulo 10, el versículo 19, ubicamos geográficamente la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma, hermano, eran personas territoriales. ¿Qué significa la palabra territoriales? Eran personas que no se unían a nadie, no se ligaban a nadie. Gloria a Dios. En el otro versículo que leímos, encontramos a Abraham y Lot, aleluya, en una disyuntiva. Llega un momento que los pastores de Abraham y los de Lot se pelean por el pasto que había alrededor. Abraham, como hombre de paz, va y le dice a Lot, su sobrino, gloria al Señor, no es bueno que tú y yo nos peleemos si tú y yo somos hermanos. Y si vamos atrás, vamos a encontrar que Dios llama a Abraham de allá de Mesopotamia, como le decía el domingo, y le dice: deja tu tierra y deja tu parentela y ven a una ciudad que te voy a mostrar. Miren, jóvenes, cuando Dios quiere hacer un propósito, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, nosotros no podemos usar ninguna cosa para ayudar a Dios, porque Dios no necesita ayuda de nadie. Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Abraham tenía un hermano que se llamaba Nacor. Ese muchacho tuvo un hijo llamado Lot. Según dice uno de los historiadores más grandes del pueblo de Israel, Flavio Josefo, se dice que Abraham era un idólatra, que junto con su padre y su hermano, ellos hacían ídolos y los vendían. Y se dice que un día Abraham dijo: pero ven acá, si yo hago estos ídolos y los vendo por dinero, ¿cómo eso puede ser un Dios? Y ahí comenzó un problema. Y se dice que Abraham más tarde se rebeló a lo que él estaba haciendo, y las cortes de su país mandaron a matar a su hermano. Al matar a su hermano, según dice la historia, no está en la Biblia esto, Abraham tuvo que hacerse cargo de su sobrino Lot. Por eso es que cuando Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela, en lugar de Abraham dejar, aleluya, él dejó su tierra, pero no dejó su parentela. Le fue más fácil a él dejar su tierra que dejar su parentela. Y él sube arrastrando consigo a Lot y arrastrando consigo también a Taré, su padre. Gloria al Señor. Pero Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Ahora, ¿por qué tú arrastras a Lot ya siendo un hombre contigo? Gloria a Dios. Jóvenes, a veces Dios nos dice que dejen cosas, y estamos tan pegados a esas cosas que queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos estar haciendo la voluntad de Dios, entre comillas, pero con las cosas que Dios nos dijo que dejáramos. Hermano, hasta que nosotros no dejamos lo que Dios nos ordena, el plan de Dios no se va a llevar a cabo en nosotros. Hagamos lo que hagamos, mientras estamos arrastrando esas cadenas, que pueden ser de muchas índoles. La cadena de Abraham era una cadena familiar. Dice la palabra de Dios que llegaron a un lugar y ahí muere Taré, el viejo. Alabado sea el Señor. Muere Taré, pero ¿qué pasa? Cuando muere Taré, viene Dios y trata otra vez con Abraham. Llama a Abraham otra vez. Trata con Abraham y le dice: yo soy el Dios que te ha llamado. O sea que cuando muere Taré, Dios le recuerda: voy a hacer algo contigo, pero hay algo que tienes que dejar. Joven, mejor sería titular el mensaje: hay algo que tienes que dejar. Hay algo que tienes que dejar. Ahora, ¿qué es ese algo que tú tienes que dejar? Tú sabes lo que es. Lo que tenemos que dejar es lo que nos impide hacer la voluntad de Dios. Lo que tenemos que dejar es aquello que se interpone a la voluntad mía, a la voluntad de Dios, a la voluntad mía, hermano. Porque hay un momento que hay conflicto entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Y yo le voy a decir que siempre la voluntad de Dios va a prevalecer sobre la mía. Alabado sea el Señor. Hay algo que hay que dejar. Abraham dejó su tierra, pero no dejó su parentela. A veces dejamos algunas cosas, pero otras quedan pegadas a nosotros. Quedan pegadas como costra, como hablábamos el jueves, pegada de nosotros. Y hasta que esa cosa no se deje, hermano, bendito sea el Señor, Dios no va a tratar con nosotros. Muchas cosas pasaron en la vida de este Abraham. La palabra enseña, hermano, que muere el viejo, aleluya, pero Abraham sigue con el sobrino. Llegó un momento que Dios permitió que hayan conflicto, porque todas las cosas suceden dentro de la voluntad de Dios. Dios permite que hayan conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y yo me pongo a pensar, si ya Lot era un hombre que tenía ovejas, era un hombre realizado, ¿por qué Abraham tiene que seguir cargando con este hombre? Ya era un hombre que tenía hacienda, ¿por qué tenemos que cargar con ese hombre? Porque hay cosas en nuestras vidas que nosotros creemos que nos debemos a ella. Bendito el Señor. Dios permite que haya un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Se peleen por la tierra. Y Abraham le dice a Lot: mira, Vamos a hacer lo siguiente. La tierra está delante de ti. Vete donde tú quieres, donde tú dejas, yo voy. Si tú te vas al llano, yo me voy a la loma. Y si tú te vas a la loma, yo me voy al llano. Mira lo que pasa. A veces los planes de Dios, a veces, hermano, la carga que tenemos, que quiere impedirnos hacer la voluntad de Dios, quiere sacar ventaja de nosotros. Lot es tipo al creyente mundano. Lot es tipo al creyente, aleluya, que vive acorde a sus ojos, acorde a su carne. La Biblia dice: andad en el espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. Dice la palabra de Dios que Lot miró la llanura, donde el río corría, donde había un delta lindo, donde había mucha hierba, y dijo: yo me voy por ahí. Y Abraham le dijo: that's okay. Y él se fue, y allá está la montaña, la loma, seca, llena de zarzas. Y no es puramente salsa mexicana de la que se come, sino llena de abrojos. Y Lot le di, y Abraham le dijo: si tú tomas el llano con el agua fresca, con el pasto bueno, yo tomo la montaña con el sol picante, con los abrojos, con la maleza. Porque yo creo, hermanos, que es mejor tomar la loma llena de esas cosas con Dios que tomar el llano sin Dios. Y hay muchos que están andando en el llano, pero están sin Dios. Hay muchos que tienen pasto, pero no tienen a Dios. Hay muchos que tienen la tierra fértil, pero no tienen a Dios, hermano. Están lejos de la voluntad de Dios. El cristiano que vive acorde a su carne se va por allá abajo, por allá, por el delta, pero sin Dios. Abraham subió la montaña. Y dice la palabra que Lot fue poniendo su tienda. Y fue poniendo su tienda. Y vuelvo a retomar el principio. Los sodomitas eran gente territoriales. Hay muchos cristianos hoy día que son territoriales. ¿Qué es el cristiano territorial? No, porque mi iglesia es la mejor que hay. Yo no me ligo con aquellos. Estos son mundanos, estos son aquellos. Yo no voy a esa iglesia porque se me va a pegar la mundanalidad de ellos. Yo no voy a esa iglesia, ay no, porque somos los exclusivos. Cristiano con exclusividad, aleluya. ¿Tú te crees que se te va? Si tú vienes a esta iglesia, se te puede pegar la espiritualidad que hay. Pero el cristiano que vive en esa situación, hermano, mire lo que le pasó a Lot, porque se fue allí. Esa gente no se ligaban con nadie, ni aceptaban a nadie entre ellos, ningún extranjero. Porque se habla de Sodoma, pero vamos a estudiar a Sodoma profundamente para ver por qué Dios la destruyó. Porque la gente dice que Dios la destruyó solamente porque había muchos homosexuales. Y es cierto, Dios la destruyó por eso. Pero fíjese que el versículo 2:13 que leímos dice: y la gente de Sodoma era altamente mala. Era gente mala, hermano. Y cuando la Biblia habla malo, era una persona que estaba opuesto a Dios, que odiaba a Dios, que no se sometía a Dios. Aleluya, que lo de Dios, hermano, era un mito. Que lo de Dios era un oprobio. Alabado sea el Señor. Y hoy día creemos que cuando se habla de pecado es solamente ciertas cosas. Yo le voy a decir algo nuevo. El hombre no se va a perder porque sea adúltero, ni tampoco porque sea mentiroso. Ay, qué mala doctrina. Ni tampoco porque sea brujo. Ni tampoco porque sea una lesbiana o un lesbiano. El hombre se va a perder porque no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Cuando la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, si es lesbiana, hermano, se endereza. Si es homosexual, se arregla. Si es un adúltero, se arregla. Porque cuando Cristo viene, cambia al hombre. A mí el único que me cambió fue Cristo, hermano. Aquel que me sacó la mentira de mí fue Cristo. El que sacó el odio de mi corazón fue Cristo. Cuando Cristo viene, hermano, el hombre se convierte en un hombre santo. La mujer se convierte en una mujer santa. La palabra santo quiere decir apartado del mundo. Pero como Lot no era un hombre santo, Lot fue poniendo su tienda hacia Sodoma. Se dice, muchachos, según la historia de Sodoma, se dice que en una ocasión hubo una muchacha que estaba en las fronteras de la... Hay muchas cosas, hermanos, que interpretan la palabra, y hay cosas, historias sobre esos tiempos antiguos que no están en la palabra. Pero cuando usted lo busca e investiga, hay cosas que arrojan el porqué de que la Biblia se escribió así. Se dice por ahí una historia que hubo una joven que estaba en la frontera de la ciudad de Sodoma. Y había un caminante que salió y le pedía a ella una dirección para ir a otro lugar. Y porque los habitantes de la ciudad de Sodoma vieron a la muchacha hablando con ese hombre, la agarraron y la quemaron viva. Porque eran gente territoriales. Muchas gentes territoriales hoy. Mucha gente es que son como los chinos metidos detrás de su gran muralla ahí atrás. Alabado sea el Señor. Y fue Lot metiendo su tienda hacia Sodoma. Y usted me dirá, hermano Tomás, ¿y por qué ellos, si eran territoriales, aceptaron que Lot, siendo un descendiente o un hombre, un extranjero, lo aceptaron dentro de la ciudad? La palabra de Dios enseña que en una ocasión, Lot viviendo afuera de la ciudad de Sodoma, hubieron unos reyes que atraparon a Lot y a otros 5 reyes, ¿verdad? Abraham salió con su espada y libertó a esos reyes y libertó también a Lot. ¿Usted recuerda eso? En recompensa a la valentía de Abraham, le dieron entrada a Lot a la ciudad de Sodoma y le cedieron un lugar donde poner su casa. ¿Dónde dice eso la palabra? ¿Usted recuerda aquella vez cuando entraron unos ángeles, unos muchachos elegantones, lindo, precioso, y llegaron a la ciudad de Sodoma, y los habitantes de la ciudad salieron y le dijeron a Lot, saca a esos muchachos para nosotros conocerlos? Yo quiero hacerle un punto de vista sobre la palabra conocer. Yo quiero hacer este ejemplo, con Rocío voy a hacer este ejemplo. Ven aquí, Rocío. Mira lo que es la palabra conocer. No es nice to meet you. No es eso que la Biblia dice conocer. La palabra conocer aquí es más profunda. Cuando la palabra conocer habla en el Antiguo Testamento, quiere decir un momento de encuentro. Mírelo. Así, rostro a rostro. Cuando dos personas están cara en cara, así tan cerca, yo no le voy a seguir dando más definición. Usted sabrá dónde. De ahí es que sale la palabra conocer. Y cuando esos ángeles le dijeron a Lot, cuando esos hombres malvados le dijeron a Lot, saca a esos hombres para nosotros conocerlo, le estaban diciendo, saca a esos varones para nosotros tener intimidad con ellos. Y Lot le dice, mira, aquí están mis hijas, ténganla. Y ellos le dijeron, ¿quién te puso a ti como juez entre nosotros? ¿Quién eres tú para decirnos qué hacer? Si tú eres un advenedizo entre nosotros, si nosotros te dimos el favor de entrar entre nosotros, te decimos que lo saque y lo saque ya. Y miren, hermano, ellos iban a hacer algo con los ángeles, ¿sabe? Ellos tenían malos, porque los ángeles, ¿saben lo que tuvieron que hacer? Herirlo con ceguera. Hacerlo ciego a todos ellos. Y así se libró de ellos. Oiga, hermano, Sodoma no era lo que la gente ve hoy día. Gente territoriales, gente malos. ¿Y dónde entra aquí el mensaje a la juventud? Aquí voy. Porque sin eso la juventud no me va a enseñar esto. Cuando una ciudad tiene por costumbre algo, desde que los niños están pequeños, comienzan a enseñar eso. Le comienzan a enseñar a los niños malas costumbres. Y lo que primero le enseñaron a los niños era que la relación marital no era normal, sino era entre seres del mismo sexo. Que la maldad era lo que tenía que predominar en esa ciudad. Los niños, los jóvenes, comenzaron a crecer torcidos desde un origen. Mal orientado desde un origen, porque sus padres eran los que los mal orientaron, porque la ciudad estaba mal orientada, porque la ciudad estaba alejada de Dios, porque, aleluya, las bases principales de la ciudad estaban basadas fuera de la voluntad perfecta de Dios. Hermano, lo más grande que hay cuando una ciudad, cuando una familia, cuando una iglesia se basa fuera de la voluntad de Dios, cuando las cosas están alejadas de Dios, todo marcha mal, todo estará mal desorientado, todo estará, hermano, de una forma de pie a cabeza. Sodoma tenía una juventud desorientada. Por eso los jóvenes desde su origen crecían con malos hábitos. Ahí no había excepción de nadie. Y hoy día, hermano, estamos dirigiéndonos a una sociedad que los jóvenes, que la sociedad tiene un propósito con los jóvenes. Hoy día en las escuelas tienen propósito con nuestros jóvenes, porque la sociedad sabe que si cambia la mente de nuestros jóvenes, va a cambiar la sociedad. Ya nosotros las personas mayores somos como galletas con gorgojo. Ya ellos no van a hacer nada con nosotros. Pero si dañan a ese grupo de muchachos que están ahí, hermano. Si el diablo logra dañarlo a ustedes, muchachos, ¿sabe qué? Va a dañar la sociedad. ¿Qué lo quiero decir con eso? No se dejen dañar por la sociedad. No se dejen dañar por el propósito del diablo. El diablo le quiere decir a usted de afuera que todo es nada. Que usted puede hacer lo que sea y todo es nada. Los medios radiales, los medios de comunicación le dicen a las muchachitas hoy día, entrégate, pero por amor. Y la palabra de Dios te dice, entrégate en el tiempo de Dios, en el matrimonio. La sociedad hoy día le dice a una muchachita de 12, adolescente, que tú eres virgen todavía, pues tú estás chapado antigua. La palabra de Dios te dice, consérvate pura hasta el matrimonio. Y nosotros vamos a seguir diciendo, consérvese pura hasta el matrimonio. Porque si no te conservas pura hasta el matrimonio, va a caer en el pecado de la fornicación. Y la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. La sociedad le dice a nuestros adolescentes, ponte a pensar, tú no sabes si dentro de ti tú eres homosexual o bisexual. Y ya hay muchas muchachitas, hay muchos muchachitos que están diciendo, yo creo que yo soy bi, I think I'm bisexual. Eso es asqueroso, hermano. Perdone que yo utilice este lugar para utilizar una palabra como esa. But that's disgusting, eso es sucio. ¿Sabe por qué es sucio? Porque Dios lo llama sucio. La sociedad le enseña a los hijos hoy día, si tus padres no están de acuerdo con lo que tú quieres, lárgate de la casa. La Biblia te dice, sé obediente a tus padres, Efesios 6:2. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es de Dios. La sociedad le enseña a nuestros hijos hoy, hermano, aleluya, estamos viviendo en una sociedad materialista, posmoderna, aleluya, donde se le dice a nuestros jóvenes, tus padres no son lo que saben. El diablo tiene un propósito con nuestros jóvenes. El diablo tiene un propósito con nuestra juventud. Lo primero que el diablo le dice a nuestra juventud, tú no necesitas de nadie. Tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas a tus padres, alabado sea el Señor. Son tus padres que te necesitan. Si tu padre te pone la mano, llámale al 911. Y yo no estoy de acuerdo, o a lo que sea. Y yo no estoy de acuerdo, hermano, sinceramente, con la violencia física. Pero sí estoy de acuerdo con la corrección. Alabado sea el Señor. Porque por encima de nosotros siempre habrá alguien que nos rija. Siempre habrá alguien que nos gobierne. Alabado sea el Señor. Si es la iglesia, el pastor. La sociedad le enseña a los muchachos. Aleluya. Tú puedes tener tu propio concepto en cuanto a lo que dice la Biblia. Los muchachos a veces ven lo que dice la Biblia y quieren discutirlo. Así eran los habitantes de Sodoma. Aleluya. Una sociedad mal orientada. Una sociedad alejada de Dios. Una sociedad, hermano, que vivía de una forma medalaganariamente. Una sociedad que creía en sus propios conceptos. Una propiedad, aleluya, hechicera. Una propiedad materialista, y es puro lo que estamos viviendo hoy. El posmodernismo. Alabado sea el Señor. Hoy tenemos una sociedad egoísta. Hoy tenemos hijos que viven toda su vida con nosotros, y a la hora de irse de nosotros, como padres, nos desacreditan, dicen de todo lo peor de nosotros. Porque la sociedad le está enseñando que nosotros los padres somos los egoístas. Somos los que no queremos su felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así eran los habitantes de Sodoma. Y cuando hay una sociedad, hermano, que vive en esa situación, alabado sea el Señor, ¿sabe lo que sucede? Ahí nacen todo tipo de malicia satánica traída de los infiernos. El versículo 13 dice, que la gente de Sodoma eran totalmente malas, eran gente malas. Esa sociedad postmoderna que está allá afuera tiene su mirada en la iglesia. Y ha enviado todos sus coyotes, sus lobos. ¿Y sabe lo que pasa? Esos bisontes que ustedes vieron en el video, eso lo representa a ustedes, a nosotros. Ustedes, nosotros somos eso. Y alguien decía, usted sabe que esos lobos que ustedes vieron, ¿cuántos de ustedes creen que esos lobos estaban haciendo algo malo? Levante la mano al que cree que estaban haciendo algo malo. Esos lobos no estaban haciendo nada malo. Ese es el instinto de ellos, así que ellos actúan. Usted no puede esperar que un lobo vaya a acariciar y a lamerle la boca a los bisontes. Eso es vida. Esos lobos representan los demonios. Usted no puede pretender que los demonios van a decirle a usted y van a meterlo al instituto bíblico y enseñarle a usted teología. Usted no puede pretender que los demonios le van a dar exégesis de un versículo bíblico. Los demonios van a hacer lo que ellos saben hacer. ¿Sabe lo que es? Párate otra vez, Rocío. Vete por ahí. Dejó el grupo. Los demonios lo que van a hacer es eso. Llevársela. Porque eso es lo que ellos saben hacer. Apartarla de la congregación. Llevárselo al mundo. Y allí en el hoyo, destruirla. Allí en el mundo, destruirla. Gloria a Dios. Esa es mi sobrina favorita, hermanos. Que no lo oigan los demás. Eso es lo que los demonios, esa es la naturaleza de los demonios. ¿Por qué? Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sé sobrio y velad. ¿Qué significa la palabra sobrio? La palabra sobrio significa, como dicen en Centroamérica, sé cabal. Sé consciente, sé cabal. Despiértate. Aleluya. Despiértate a la realidad que estamos viviendo. No venga a engañarte aquí. Aleluya. No te engañe. Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando bisonte para atrapar y comérselo. Y ese bisonte puede ser tú, joven. Allá afuera está el diablo haciendo su trabajo. El trabajo del diablo es, hermano, sacar gente de la iglesia, dividir iglesia, aleluya, sacar gente del Señor, traer malas enseñanzas a la iglesia. El trabajo del diablo es hacerlo, y él lo va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? Si usted y yo se lo permitimos. Y hay mucha gente que se lo están permitiendo al diablo. Hay mucha gente que le está diciendo, diablo, mira lo mío, ven, coge, llévetelo. Es como una persona que tiene un carro con un buen equipo de música y sabe que hay un barrio que es malo y parquea el carro ahí abierto y diciéndole a los ladrones, llévense todos. Y los ladrones se van a meter y se lo van a llevar todo. Ese tipo el creyente descuidado. Hoy día, hermano, tenemos una sociedad cristiana descuidada, una juventud descuidada. Las iglesias están llenas de fornicarios. Ay, qué duro, hablando, hermano. Sí, hermano, cuando usted deja de orar, ¿sabe lo que está diciendo el diablo? Llévate lo que Dios me ha dado. Cuando el cristiano deja de leer la palabra, le está diciendo al diablo, llévate lo que Dios me ha dado. No está velando. Aleluya. Lot era tipo de ese creyente que no velaba. Lot no se daba cuenta que ahí esa ciudad eran gente malos. Y por recompensa a que su tío Abraham hizo lo que hizo, le dejaron entrar a la ciudad y ahí puso su tienda. ¿Dónde está tu tienda ubicada? ¿Dónde has puesto tu tienda hoy? ¿Pusiste tu tienda cerca de Sodoma? Porque si la pusiste cerca de Sodoma, llegará el momento que te va a meter en Sodoma. Y no tan solo te va a meter en Sodoma, va a hablar el idioma de Sodoma. Y no tan solo va a hablar el idioma de Sodoma, va a hacer lo que hacen los sodomitas. Y no tan solo va a pelear por la doctrina de los sodomitas y te va a volver uno de ellos. Alabado sea el Señor. Cuando Dios te llamó a ser uno de los que vive en la loma, uno de los que iba allá arriba, alabado sea el Señor. Dios llamó a Abraham. Oye, hermano, y cuando Abraham cogió la loma, entonces Dios, después de un largo tiempo, volvió y le habló a Lot. Perdón, Abraham. Y en la vida de Abraham hubo mucho silencio. Hay un silencio grande también en la vida de Abraham. ¿Sabe cuándo? Abraham en su desvarío desciende y se va a Egipto. ¿Usted se recuerda cuando él baja a Egipto? Cuando llega a Egipto, su esposa, le dice la palabra que su esposa era una mujer sumamente preciosa. Y la palabra de Dios dice que le dice a su esposa, di que tú eres mi hermana. Y sabe, ella era media hermana de él. Pero en este caso la hermandad no cuenta porque ella era su esposa. ¿Sabe lo que me da a entender eso la Biblia? Que una esposa es más que una hermana. Sí, una esposa es más que una hermana. Una esposa es más que una hermana, hermano. Y dice la palabra de Dios que Faraón, hermana Lía, fue y se llevó a Sara. Se la llevó y le pagó los dotes a Abraham. Abraham vendió su mujer, hermano. Muchos no lo creen, sí. Abraham vendió su mujer porque Faraón le dio dotes. Le dio muchas cosas y se llevó. Y la puso en su corte de concubinas. Y ahí estaba Sara, ahora la mujer del hombre de Dios, convertida en una concubina del rey del mundo. Y como el Dios del cielo tenía un propósito, se le acercó y le dijo a Faraón, ¿sabe qué? No la toques. Esa es la mujer de un justo. Y este hombre salió, hermano, con susto y le dijo a Abraham, ¿por qué me hiciste eso? Tú no sabes que yo podía morir por este asunto. Le entregó su mujer y más que eso, le dio muchas cosas y le dijo a su siervo, por favor, manténgase alejado de eso. Mire lo que pasa aquí. Mire lo que pasa aquí. Que la gente no predica eso, pero yo quiero predicarlo esta noche. En eso, sabiendo Sara que ella no daba hijo, allá abajo, cuando bajan allá a Egipto, es que sube con ellos Agar. Allá abajo es que él consigue a Agar, la egipcia, y ella sube como sierva. Pero ahora otra cosa que yo le quiero hablar a usted sobre Agar. ¿Sería verdad que Agar era egipcia? Vamos a demostrar que Agar no era egipcia. ¿Por qué Agar no era egipcia? Porque los habitantes de un país no podían ser esclavos en su propio país. Y Agar, según dicen, era egipcia. ¿Y cómo que era una esclava allí? Y Abraham la compra como esclava. Se cree que Agar era una abisinia, una que habitaba al norte de África. Y allá fue vendida como esclava. Y allá a Abraham la encontró en el mercado de esclava. Oiga, una habitante de... Porque si usted se fija bien, hermano, volvamos atrás. Vamos a darnos cuenta que este Noé tuvo tres hijos. Sem, Cam y Jafet. ¿Quiénes son los semitas? Los semitas son todos los que habitaban en el medio y el cercano oriente. O sea, los hebreos y los árabes. ¿Quiénes eran los cananistas? Estos sodomitas eran cananeos. Los cananeos eran gente fuerte. Gente territorial, repito por tercera vez. Gente malo en gran manera. Alabado sea el Señor. Gente que no se ligaban con nadie. Aleluya. Esa gente bajaron y habitaron el norte. O habitaron todo lo que se llama Asia. Los chinos, los japoneses, los filipinos. Esos son habitantes de Cam. Y los habitantes de Jafet son todos los habitantes de Europa. Y nosotros, porque Europa fue colonizada, América fue colonizada por los europeos. Y aquí están los jafecitas. ¿Qué pasa? Cuando en la iglesia primitiva... En la iglesia primitiva, cuando Pedro le predica a las tres descendencias de Abraham. Cornelio era un europeo. ¿Se acuerda de Cornelio? El etíope era otro. Y Saulo de Tarso era el otro. Saulo de Tarso era el semita. El etíope era el jafecita. Y Cornelio era el cananista. A los tres habitantes de Abraham, a las tres razas de Abraham. Se cree que esta Agar era una descendiente de Jafet, de allá del norte de África. Abraham la compra y se lleva con ella, esa mujer, consigo esa mujer. Cuando llegan allá a tierra y se posesionan, viene Sara y le dice a Abraham, allégate a mi criada y dame hijo. Dios no le gustó eso. Dios no le gustó eso. Y el viejo Abraham, ay, contento de la vida, mi esposa me está permitiendo, ya tú sabes, contento de la vida. Pero mire lo que pasó, hermano, hubo un silencio de Dios. Dios no le habló más a Abraham. ¿Sabe cuándo Dios le habla a Abraham? 13 años más tarde. ¿Cuándo? Gloria a Dios. Nace Ismael. Aleluya. Se cría Ismael. Luego nace Isaac. Y cuando nace Isaac, que están haciendo la fiesta de destetar a Isaac, la esclava y su hijo se comienzan a burlar del hijo de Sara. Sara se incomoda, aleluya, y le dice: sácame a esta mujer de aquí. Hasta ese momento Dios no había hablado más con Abraham, hasta que Sara le dice: sácame a esta mujer y su hijo de aquí. Gloria a Dios. Cuando Abraham no quiere hacer eso, viene la voz de Dios y le dice: haz lo que ella te dijo, sácalo, porque Dios tampoco estaba de acuerdo con ese muchacho ahí, hermano. Y hay cosas que la gente hacen que creen que Dios está de acuerdo con eso, pero mi pregunta es: ¿tiene confirmación de que Dios está de acuerdo con lo que hiciste? ¿Estás consciente de que Dios te sacó de cierto lugar o que te llevó a cierto lugar? ¿Estás consciente de que Dios te dijo que predique ese mensaje? Porque hay muchas personas, hermano, que se dejan llevar de su conciencia. Se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Se creen que el mensaje mejor que hay es el de ellos. Y ya ellos no caben en el lugar. Señor, reprenda al diablo. Siempre habrá uno que Dios lo va a usar más que a ti. Siempre habrá uno que Dios le va a dar una palabra mejor de la que te da a ti. Alabado sea el Señor. Y Abraham se creyó que le estaba haciendo lo que tenía que hacer, hermano. No. Con allegarse a la criada no era lo que Dios quería. Dios no le iba a dar descendencia por ese muchacho. La descendencia no era, según Gálatas capítulo 5, no era a través de la esclava, era a través de la libre. Mire, yo le voy a decir algo. Yo creí que yo nunca iba a salir de Alaska. Y yo lo proclamé, dije: de aquí al cielo. Pero en el país de la hermana Gisela dicen que una cosa piensa el burro y otro el que lo apareja. Y déjeme decirle que nosotros somos burros de Dios. Y Dios le pone el aparejo a nosotros en la espalda cuando a él se le pega la gana. Y no tan solo eso, se monta sobre nosotros con las espuelas que él quiere. Y se monta sobre nosotros con el freno que él quiere. Y nos lleva donde él quiere. ¡Gloria sea el Señor! Pero a veces, hermano, nosotros somos peores que Balaam. Y esto es chistoso. Perdemos la visión. Y cuando perdemos la visión, discutimos con un burro. Porque Balaam comenzó a discutir con una burra. Oiga, hermano, cuando un hombre no tiene visión, discute con un animal. Y le da palo a la burra. Y la burra no, porque la burra tenía más visión que él. Y llega un momento cuando los llamados líderes tienen menos visión que burro. ¡Gloria al Señor! Porque mientras el profeta de Dios está arriba de la burra dándole palo, la burra, en vez de caminar para adelante, está caminando para atrás, porque ella está viendo lo que el profeta tenía que ver. A veces sucede así, hermano, que el burro ve lo que usted y yo tenemos que ver y nosotros no lo vemos. Y cuando pierde la visión y le da palo a la burra, y palo a la burra, aleluya, la burra se para y le dice: pero ¿por qué tú me golpeas? Mire, hermano, si un burro me dice: ¿por qué tú me golpeas?, yo me bajo sobre ese burro y yo creo que hasta yo me vuelvo un rocket. ¿Por qué tú me golpeas? Aleluya. Y él sin visión, el ciego, como Lot estaba ciego, comienza y comienza a discutir con la burra. Como dos gentes. ¿Te ha visto cosa igual? Pero eso sucede cuando los hombres pierden la visión de Dios. Eso sucede cuando los líderes están apartados de la visión de Dios. Eso sucede cuando el hombre comienza a caminar en el camino que Dios no quiere que camine. Aleluya, discute con los burros, discute con los gatos, discute con los perros, discute hasta con las piedras. Gloria al Señor. Y discutió con la burra. Hermano, ¿tú estás discutiendo con la burra? Hermano, ¿tú estás discutiendo con la burra? ¿Sabes que la burra no puede hablar? Pero Dios le abre la boca a la burra para que le abra los ojos al que tenía que tener los ojos abiertos. A mí me gusta cómo Jesús explicó eso. Cuando Jesús venía entrando a Jerusalén, que la gente estaba: salve rey de los judíos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Viene un discípulo y dice: dile que se callen. Y Cristo le dice: ¿sabe qué? Si esa persona calla, las piedras hablarán. ¿Cuándo las piedras van a hablar, hermano Neno? Cuando usted y yo callamos. ¿Cuándo los burros van a hablar? Cuando usted y yo perdamos la visión. Aleluya. Cuando el hombre de Dios pierde la visión, el burro le va a hablar. Y muchas veces el burro no es que le hable, es el diablo que le habla muchas veces. Porque cuando el hombre pierde la visión, hermano, oye toda la voz y la sigue. Cuando el hombre está ciego y está sordo, pierde el camino y está como un perro que yo tenía una vez. Que el perro mío se puso ciego. Ciego. Y cuando yo lo llamaba, él estaba de lejos y hacía así. Y ahí se quedaba y salía. ¡Bum! ¡Bum! Y por ahí iba. Porque no tenía visión. Hay muchos líderes por ahí, hermano Wilson, atentando. Atentando. No quieren darse cuenta que ya perdieron la visión y quieren seguir en el asunto. Tan como el amigo Elí. Que el amigo Elí tenía tan poca visión que no se daba cuenta cuando sus hijos fornicaban con la mujer en el templo. Perdieron la visión. Lot perdió la visión, hermano. Digo, dicho sea de paso, no tenía nunca ninguna. Nunca tuvo visión. Abraham, vuelvo a él. No era el plan de Dios que Abraham se allegue a la esclava. No era el plan de Dios, hermano. Y por ahí hablan de la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Mucho que lo prediqué, pero hoy tengo que retractarme de eso. Dios no tiene dos voluntades, Dios tiene una voluntad. Y la única voluntad de Dios es perfecta. ¿Sabe por qué la única voluntad de Dios es perfecta? Porque Dios es omni, aleluya, omnipresente. Dios está en todo lugar, es omnipotente y es omnisapiente, hermano. Dios lo sabe todo y Dios no le va a permitir a usted nada, aleluya, que a usted le va a hacer daño. Bendito sea el Señor. Y hay mucha gente, hermano, aleluya, que se cree que Dios tiene dos voluntades. Y como se cree que Dios tiene dos voluntades, están viviendo la vida loca, como aquel. Porque cuando la gente vive la vida loca, después sale del closet, vuelto un sodomita. ¿Por qué? Porque lo dijo que vivo, I'm living la vida loca. Y el que vive la vida loca, sale del closet, vuelto un loco. Sale del closet, vuelto una mariposa. Bendito sea el Señor. Abraham comenzó a vivir la vida loca hasta aquí. Mi esposa me dijo que me llegue la criada. ¿Y por qué no? ¿A qué perro le tiran carne aunque está envenenada y no la come? Pero hay momentos, hermano, que ciertas oportunidades no son oportunidades. Jóvenes, la oportunidad de pecar no es oportunidad. Jóvenes, esos muchachitos que están por allá afuera, lo único que quiere de ti es la parte carnal tuya. Los jóvenes que están allá afuera de ti te van a decir, chapala antigua, que tú eres virgen todavía con 18 años. Tú estás loca. Vete a los 30, pero en la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Porque le digo algo. Y a veces a la iglesia no le gustan desnudar la cosa. A mí, yo soy un poco gráfico a veces hablando. Decimos fornicación. Fornicar quiere decir tener intimidad, tener relaciones sexuales sin estar casado. Eso es fornicación. Y eso es, ¿sabe qué? Pecado. Eso es pecado. Y el pecado separa al hombre de Dios. ¿Cuándo el hombre deja de sentir a Dios? Cuando peca. Hay muchos que nunca lo han sentido, hermano, porque viven en pecado. Alabado sea el Señor. Una sociedad mal orientada. Hoy en nuestras escuelas tenemos gente, gloria a Dios, orientando a nuestros hijos que no vale la pena que te orienten. Y ellos y nuestros hijos traen lo que oyen en la escuela y quieren debatir lo que papi y mami me enseñaron basado en la palabra. Papi, ¿pero qué tú estás hablando? Y después, ¿sabe qué? En el mundo paran. Fornicando. Fumando marihuana. Metiéndose crack. Bebiendo alcohol. Porque hay que estar en moda. La gente de Sodoma hacían lo mismo. Y hay que tengo un noviecito por ahí que no es cristiano. Y ese noviecito me pone caliente. Señor, reprenda al diablo. Ese noviecito es lo que te va a llevar al infierno. Alabado sea el Señor. No te dejes llevar por la corriente de Sodoma. que aunque tus compañeritas y tu compañerito de escuela te dicen que eso es bueno, eso no es bueno, porque a Dios no le agrada lo que ellos llaman bueno. Alabado sea el Señor. Hoy día, hermano, nosotros tenemos un problema, los líderes y pastores, que nuestros hijos están oyendo la voz del diablo. Déjame abrir un paréntesis aquí. ¿Me permiten? Ven aquí, Leslie. Miren esa niña. Ella no es la pastora. Ella no es la pastora. Ella es la hija de la pastora. Esa niña, según dicen los expertos, ya está tomando su propia personalidad. Y ella está viendo que Gedalía se equivoca. Y ella está dándose cuenta que Gedalía a veces es ridícula. Y ella se da cuenta, mami, you don't match. Ay, mami, eso te queda feo, cámbiatelo. ¿Qué está diciendo eso? Que ella está tomando su propia personalidad. Está difiriendo de su mamá. ¿Por qué el pastor está diciendo eso? Gracias, amor, tan linda. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Porque a veces las iglesias creen que nuestros hijos son los pastores. Y quieren exigir de nuestros hijos lo que no exigen de nosotros. Ay, pero mira a Wilson Jr. andando por allá afuera, el hijo del pastor. Es él. Cuando lleguen delante de la presencia de Dios, Wilson padre le va a decir, Señor, hice esto y esto y esto, y le va a decir, entra para acá. Mira el pago por lo que tú hiciste. Wilson Jr. se va a presentar y dice, Señor, eso y eso, y el Señor le va a decir, vete para acá o vete para allá, por el pago de lo que hiciste. Ellos, él no le va a dar a Dios ningún tipo de cuenta por su hijo. Por eso, hermano, iglesia, yo quiero que tú entiendas que los hijos del pastor son los hijos del pastor. Ellos no son pastorcitos y pastorcitas. Ellos son los hijos del pastor. Gente que van a tomar su propio carácter. Gente que van a tener su propia personalidad. Y que usted y yo no podemos exigir nada de ellos. Alabado sea el Señor. Ahora, Dios sí va a exigir de ellos. Y deja a Dios que exija de ellos. A veces los hijos de nosotros, la iglesia lo manda al mundo, hermano. Porque lo presionan tanto que ellos se van al mundo. Y yo quiero que eso no reine en esta iglesia, hermano. Que entiendan que Leslie es la hija de la hermana Gedalía. Leslie no es la hermana Gedalía. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Que se entiendan, hermano, que el hermano Wilson es el pastor, pero el hijo de él es el hijo de él. Ustedes lo pueden ver por ahí así, miren, que lo libre Dios así. Con un humo que no puede abrir los ojos. Pero es él no es el pastor. Ahora, ¿qué la iglesia debe hacer? Orar por esos muchachos. Orar por los hijos del pastor. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ha entendido que los hijos del pastor son el talón de Aquiles del pastor. ¿Sabe qué? Si Tommy se me enferma y me dicen a mí, necesita un riñón de los tuyos, yo nada más digo, sáquenmelo. No lo pienso dos veces. Si me dicen que Tommy necesita la córnea de mi ojo, me la saco y se la doy a él, aunque yo me quede ciego. Si me dicen que Tommy necesita 3/4 de mi sangre, échensela. ¿Sabe por qué? Es mi hijo y me duele. Y yo doy mi vida por mi hijo. Y no tan solo Tommy, Rosemary, Mary, cualquiera de los tres. Esos son muchachos, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Si necesitan mi médula ósea, es más, voy a ir un poquito más allá. Si uno de ellos necesita mi corazón, yo se lo doy, hermano. Y mire, ¿dónde va eso? Un hombre no puede vivir sin corazón. Pues yo tengo que darle mi corazón o no a mis hijos, se lo doy. Pero lamentablemente ellos no son yo. ¿Usted entiende eso, iglesia? Los hijos del pastor, hermano, a veces lo agarran y la iglesia lo empuja hacia afuera. Y lo saca de la iglesia. Y los pobres muchachos después odian la iglesia. Y los pobres muchachos odian el evangelio. Pero no fue que Dios le hizo nada a ellos. No fue que la iglesia. Fue algunos hermanos que exigían de ellos más de lo que ellos. Estaban como Balaam, hermano, que estaba exigiendo de la burra más de cuenta. Gloria a Dios. Esos muchachos, hermanos, están en una época, en una etapa de su vida, que lo que usted y yo como viejitos y ancianos y de barba blanca, lo que tenemos que hacer es doblar rodillas en favor de ellos. Agarrar a esos muchachos y darle un abrazo y decir, estoy contigo, mi hija. Allí en mi pueblo había un señor llamado Efraín King. Y había un muchacho en la iglesia que era un tremendo predicador. Muchacho tremendo, un joven. Y pasó una Dalila de esta que no era la mamá de Gedalía, hermano. Porque si aquella fuera como esta, sería una bendición. Qué contraste, porque el Sansón de esta Dalila ni pelo tiene. esa sacó ese muchacho de la iglesia y se lo llevó. Y cuando se lo llevó, la iglesia comenzó, muchos de los hermanos comenzaron a criticarlo y decir: mira, por eso yo no creo en la juventud. Mira ese que bajaba fuego del cielo. Mira ese que rompía púlpito. Mira ese. Mira, y hablaban de él. Y a medida que hablaban de él, más se alejaba. Un día este anciano le dijo a ellos: miren, cállense. Así ustedes no lo van a traer. Y dice, una vez, hermano, ese hermano encontró a ese muchacho con una juma. Un domingo en la mañana. Tenía una borrachera. Una juma es una palabra dominicana. Pero tenía una borrachera que era así. Y cuando el hermano anciano lo ve, le dice, lo ve nada más y se acerca a él. No reparó que apestaba alcohol y lo abrazó. Abrazó al muchacho fuertemente, le pasó la mano en la cabeza y comenzó a llorar con el muchacho. Cuando comenzó a llorar con el muchacho lo miró y comenzó a llorar también. Y comenzó a llorar también. Y le dijo: nunca me habían dado un abrazo. ¿Usted permite que yo vaya a la iglesia así como yo estoy con usted? Dice: sí, mi hijo, vámonos. Se llevó su borrachito a la iglesia, hermano. Se sentó en asiento y sentó su muchachito con él. Y a medida que comenzaron a predicar la palabra, la borrachera le fue pasando al muchacho ahí. La borrachera le fue pasando, hermano. Y cuando hicieron el llamado, el muchacho pasó gritando al altar y pidiendo perdón a Dios. Y ese señor no le dijo ni media palabra, solo fue que lo abrazó. Solo lo abrazó. Se tiró en los hombros de él y lloró con él. Lloró y le pasó la mano, lo acarició y le pasó la mano. Como que dice: mi niño, mira a mi hijo. Y lo acarició y lo abrazó duro. Y ese muchacho no aguantó ese abrazo. ¿Y sabe qué? Ese muchacho en los días pasados murió siendo un tremendo predicador. Toda su vida, a partir de ese momento, se lo dio a Cristo hasta que murió. Pero hoy día lo que tenemos es un grupo de gente en la iglesia, hermano, que lo que son es karateka, pateando a los jóvenes de la iglesia. ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Afuera! Porque están exigiendo demasiado. Y yo no estoy arreglando y poniéndole la aureola a los muchachos. Vengo contra ustedes ahora. Pero no se crean ustedes que ustedes van a subsistir siendo cristianos con la oración de papi y mami. Usted tiene que aprender a doblar su rodilla delante de Dios. Usted tiene que aprender a darle a Dios lo mejor de usted. ¿Sabe lo que es lo mejor de usted? Usted mismo. Mira, lo mejor que hay es darle a Dios su juventud. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Oiga, sino que en la ley, la palabra de Dios, está su delicia. ¿Sabe lo que significa la palabra delicia? Delicia quiere decir gustar algo al máximo. Oiga, cuando tú dices, I love that. Eso es tan bueno. Eso es deleitarse en algo. Es gustarte algo. Alabado al máximo. Alabado sea el Señor. Ahí debe estar la delicia del joven. Porque hay jóvenes, hermanos, jóvenes desorientados, que cuando la gente quiere venir a orientarlo, ellos son los sabelotodos. Gente en la iglesia, que jóvenes que lo saben todo, no aceptan consejo de nadie, porque ellos son los brain. Lo saben todo. Y no se le puede decir nada. Yo recuerdo que cuando yo era un joven en la iglesia, o más joven en la iglesia, los jóvenes buscaban el bautismo en el Espíritu Santo, hermano. Hoy los jóvenes, usted le habla del Espíritu Santo y usted no sabe de qué le están, ellos no saben de qué usted le está hablando. Usted le habla de la unción de Dios sobre su vida. Le habla de sentir a Dios, hermano. Y lo más rico que hay es sentir a Dios en tu vida. Y no tan solo jóvenes, de muchas iglesias, hermano, el Espíritu Santo se ha ido ya. ¿Sabe por qué se ha ido? Porque no lo están buscando. La iglesia va a crecer cuando la iglesia se meta en ayuno, en oración y en búsqueda constante de la unción que viene de arriba. Alabado sea el Señor. Porque para vosotros es la promesa. Aleluya. Ya las iglesias no se habla de bautismo en el Espíritu Santo, de hablar en lenguas. Alabado sea el Señor. Y no es que yo estoy tan acérrimo con eso, y creo mucho, y yo creo en el hablar en lengua, hermano. Y yo creo lo que significa el hablar en lengua. y eso no salva a nadie. Pero el hablar en lengua es una señal de que hay bautismo en el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Jóvenes, aléjate de la gente territoriales. ¿Y sabe qué? Los territoriales son violentos. En la ciudad de Sodoma se desarrolló una homosexualidad rampante. Y aunque usted no lo crea, no hay nadie más violento que los homosexuales. Bien violentos. Aleluya. Me gusta esa palabra, celosos. Y cuando hay celo, hay violencia. Porque el pecado cuando entra en el mundo lo que trae es violencia. ¿Y sabe por qué le pasó eso a Lot? Porque había una gran diferencia entre Lot y Abraham. Abraham, donde quiera que llegaba, lo primero que hacía era que levantaba un altar y después sacaba la espada. Lot nunca levantó el altar, pero sacó la espada como primero. Y en la iglesia, hermano, hay mucha gente que en lugar de levantar el altar, lo que levantan es la espada. Yo no estoy en desacuerdo que se saque la espada, pero yo estoy en acuerdo que se levante el altar primero. Yo estoy de acuerdo que se levante la adoración primero, hermano. Porque cuando se comienza a adorar a Dios, aleluya, la gloria de Dios va a descender. La presencia de Dios va a descender. Van a haber visiones, van a haber conocimiento de Dios. Entonces podemos sacar la espada y pelear contra el diablo. Porque cuando una iglesia adora, tumba los poderes satánicos. Cuando una iglesia adora, neutraliza las fuerzas invernales. Cuando una iglesia adora, hermano, aleluya, los corazones de piedra se rompen. Alabado sea el Señor. Lot lo primero que sacó fue una espada, pero Abraham, donde quiera que llegaba, levantaba un altar. Hermano, hoy día ese altar hay que levantarlo en nuestros hogares. Porque en muchos hogares, hermana Geralía, el altar de la adoración, se ha derribado y nunca se ha levantado. Y por eso que los hogares están como están hoy. Por eso que, hermano, usted no sabe que en los hogares, aún de los cristianos hoy día, lo primero que nosotros los cristianos hacemos, que en la habitación de cada muchacho metemos un televisor. Ay, el hermano Tomás se ha vuelto chapado a la antigua. Usted está chapado a la antigua. Yo no estoy chapado a la antigua. Bueno, si estoy chapado a la antigua, déjeme chapado a la antigua. La Biblia me respalda si yo me dejo chapar a la antigua. ¡Ja! Paraos en los caminos. Mirad y preguntad por la senda antigua. ¿Cuál fue el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma? Si no volvemos a la senda antigua, hermano, en la sociedad no va a comer. En cada habitación ponemos una televisión, una computadora. Y a veces nuestros hijos están metidos en la computadora mirando al diablo y su hermano en la internet. Y usted no sabe lo que sus hijos están mirando. Ahí están viendo pornografía. Ahí están viendo. Mira, había un muchacho en nuestra iglesia allá que me dijo, un muchacho que se convirtió, un muchachito jovencito, hermano. Y se convirtió porque me dice que oía voces en su cabeza. ¿Y sabe cuándo él me dijo que se originó eso? Cuando él bajó un video. Y ese video, él vio ahí muchachos y señales de calaveras y cosas así. Hoy día nuestros hijos, usted lo ve con unos poloches, con una calavera, y a la calavera hasta tienen ojos rojos en los poloches. Padre, mire a ver lo que usted le compra a su hijo. Porque hay muchos hijos que están, muchos padres que están dedicando sus hijos al diablo, comprando ciertas cosas en las tiendas. Unos poloches con 20 mil colores, con muchas 20 mil insignias. A veces vemos poloches con insignias así. ¿Sabe lo que es eso? Es una M. Eso usted lo ve allá en Nueva York mucho. La M. Mara. Perdónenme los hermanos centroamericanos y mexicanos que hay aquí. Pero esas maras están acabando. Y están reclutando muchachitos y muchachitas como usted. Y cuando reclutan muchachitas como usted, todito le pasan encima. Porque esa es la forma de iniciarse. ¿Tú te quieres iniciar a las maras? Tú tienes que acotarte con esa línea que tuve de allá. Aquí son 18 muchachitos. Ah, ¿usted cree que es mentira? Pues créalo que es verdad. Y viene el muchachito, al que yo me quiero iniciar. ¿Usted quiere me iniciar? Busca una cadena de motor y se la dan. Envuélvete eso en el puño y dale una paliza a cualquiera por ahí. Que así tú te vas a iniciar. Y nosotros te vamos a ver. Y yo no lo estoy inventando, porque un muchacho de mi iglesia hizo eso, vino y me dijo: pastor, ellos quieren reclutarme a mí y me dijeron que yo tengo que partir a uno con esta una cadena. Yo no quise, y como yo no quise, me agarraron cuatro en el baño y me dieron golpe y todos los dientes me duelen. Y me le dije a mi tía que fue que me caí, que lo que tengo dolor de muela, pero fue una pela que me dieron con unas cadenas. Así te reclutan a ti. Y cuando te reclutan a ti así, entonces que tú le rompes la vida a uno, que tú matas a uno con eso, entonces tú eres un héroe y te agarran y te levantan. ¡El campeón! ¡Ah! Y te meten. Ya tú eres del grupo. Y ya cuando tú eres del grupo, hacen así, te hacen un tatuaje, te ponen un bendito arete por aquí, de aquí para allá. Y te ponen una insignia y te dan un poloche con una calavera. Haciendo así con los ojos rojos. Y ya el muchachito anda con una cadena que le va de aquí para acá y con los pantalones ahí que van. Sí, hermano. Eso es lo que estamos viendo con la juventud. Porque el diablo tiene un propósito con la juventud. El diablo tiene la mirada sobre nuestra juventud. Por eso que hoy día no vemos grupos de adoración de jóvenes en la iglesia, hermano. Porque el diablo está ganando la batalla. Y la iglesia está cruzada de brazos. La iglesia ha dejado de orar por sus jóvenes. Aleluya. El diablo se está llevando la juventud, ay santo, de la iglesia. Mientras la iglesia está descuidada. Gloria sea el Señor. Oh, gloria. Gloria a Dios. Ponemos la noticia, vemos que nuestros jóvenes se meten a la internet y aprenden cómo violar a una muchachita, cómo suicidarse. Tus padres no te quieren, mira cómo te suicidas. Paso número uno, haz esto y esto y esto. Y después aparecen allá, muertos. Porque tenemos una juventud desorientada, una juventud que parece la juventud de Sodoma. Y después te dicen, ¿sabe qué? Para tú iniciarte, tienes que tener sexo con otro hombre igual que tú. Porque déjeme decirle que toda esa ganga que anda por ahí son satánicas. Todas. Todas son satánicas. ¿Y sabe qué? A nuestras iglesias se van a meter de esas gangas. Y sabrá Dios si aquí no hay de estas gangas. Y sabrá Dios si aquí no hay mareros sentados. Y sabrá Dios si aquí no hay de la M18 sentados. Donde agarran un muchachito. Mire, yo no sé si usted supo, pero mi hijo Tommy venía de la escuela una vez. Y venía con un teléfono celular de esos BlackBerry. Y un iPad. Y él me dice que se para un carro, Nissan Altima. Y sale un muchacho y le dice, get into the F car. Y él lo mira y dice, ¿qué? Y cuando él no quiso, le sacan una pistola calibre 38 y se la mete en la cabeza, la pone en la cabeza y dice, entra en el carro ahora mismo. Agarraron al pobre hijo nuestro, le robaron el iPad, le robaron el teléfono y luego entonces le dijeron, sal del carro y no mire para atrás, porque si tú miras te vamos a disparar. Hermanos, al poquito rato estamos mi esposa y yo en la casa y timbra el teléfono y nos llaman y le dicen, aquí tenemos a tu hijo Tommy, que le hicieron esto y esto. Rosalía y yo arrancamos para allá, para esa escuela. Cuando Tommy nos alcanza a ver, hermano, Tommy comienza a llorar. Mire, se derramó llorando. Y eso fue una cosa tremenda. Y a mi hijo decía, ay, mami, yo nunca había visto una pistola pegada en mi cabeza así. Y comenzó, yo me quiero ir para Alaska, yo me quiero ir para Alaska, y dando grito. Alabado sea el Señor. Hermano, fue difícil para nosotros esa situación. Fue tan difícil eso, hermano, que yo quedé mudo. Fuimos al destacamento de la policía. Hicimos el reporte. Y gloria a Dios. Todo eso lo pasamos a salir de aquí por estar en la voluntad de Dios. Y aquí yo veo, hermano, y yo vemos gente hoy día en las iglesias que se creen que el evangelio es una camita de flores. El evangelio no es una cama de flores, hermanos. Este asunto hay carga, hermano. Este asunto hay un precio que pagar por causa de Cristo. Y tú, mi mamá decía, yo me quiero ir para donde tío. Yo me quiero ir para donde abuelita. Yo no quiero estar aquí más. Y Rosalía Seth se soltó y me dijo, vamos a mandarlo. Yo dije, no. Y Rosalía dijo, sí, vamos a mandarlo. Y no. Y Romero decía, ¿ustedes van a dejar que maten a Tommy aquí? Mándelo. Y yo dije, no, él no se va. Porque lo mismo que él le pasó aquí le podía pasar en Alaska. Esa noche, hermano, Tommy se quedó hasta las 2 de la mañana sentado en un mueble como mudo, así. Yo me levanté de mi cama y comencé a hablar con él, a orar con él. Hablamos con él. Al otro día se levantó. Yo le dije, no, tú no vas para la escuela. Fui a la escuela. Le dije, mi hijo no puede venir por 3 días a la escuela. Me aconsejaron, me dije, demanda a la escuela, porque justamente fue en los predios de la escuela que eso pasó y a esa hora tenían que ver security en ese lado. Y me dijeron, yo te busco un abogado para que demande a la escuela. Digo yo, no, fíjate. Al otro día llaman del destacamento, hermano. Y me dicen, ¿tú puedes traer a Thomas aquí? Porque tenemos alguien que parece al que él describió y queremos saber si él lo puede identificar. Mi hijo me dijo que lo único que le vio, porque el muchacho tenía un pasamontaña hasta aquí. Y mi hijo me dijo, yo le vi los ojos bien. Y donde quiera que yo veo esos ojos y esas cejas, yo lo voy a conocer. Además, el cabello y la forma como estaba recortado. Cuando llego a Tommy allá, lo meto allá. Poquito rato Tommy sale. Yes, yes, yes. Digo yo, ¿qué pasó, Tommy? Lo encontré. Lo identificaron. La policía después nos llamó y nos dijo, lo tenemos en custodia. Cuando eso fue como terapéutico para mi hijo. Digo, Tommy, ¿cómo tú te sientes? Como un héroe. Ya se le quitó el deseo de venir a Alaska a vivir, a visitar, sí. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que el cristiano no huye. Hay situaciones en tu vida, hermano, que tú no puedes huir de eso. Porque al diablo tú tienes que darle batalla en el territorio del diablo. Y tú tienes que hacerle ver al diablo que donde hay un diablo hay un Dios todopoderoso. Alabado sea el Señor. Mi esposa y yo nos metimos con Dios. Y le dijimos, Señor, arregla esta situación. Después de eso llamé a la iglesia. Le dije, quiero que todos ustedes vayan con nosotros a proclamar ese barrio que se llama Brentwood con nosotros. Y agarramos nuestro carro y nos metimos en ese barrio, hermano. Y comenzamos a atar el espíritu de marero, el espíritu de ganga y de toda esa malicia. Oh, hermano, como en 15 días en Amera, agarra gente y atrapa gente y atrapa ganguero. Porque mi Dios es un Dios que respalda. Alabado sea el Señor. Hermano, y en esos días aparecían los helicópteros volando alrededor. Y la gente se tiraba y lo agarraban. Se dice que en esos días fueron más de 40 gangueros que metieron preso y están presos hasta hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos un Dios que llega a tiempo. Jóvenes, ustedes son jóvenes. Ustedes no saben lo que significa este mundo. Y yo le voy a decir la verdad: un joven sin Dios en este mundo es como una cucaracha donde hay muchas gallinas. Llénense de Dios. Estamos viviendo cerca de gente territoriales, gente violentos, gente lleno del diablo que quieren destruirlos a ustedes. Oigan a sus padres. Oigan y obedezcan a sus padres. Porque yo le voy a decir algo que quizás a sus padres no les lo han dicho, pero como padre se lo voy a decir. Mira, Miquel, y todo lo que Bernabé y lo que Coqui te dice es por tu bien. ¿Tú sabes por qué? Porque Si tu mamá tiene que sacarse la sangre para ti, ella lo va a hacer. Porque tú eres el especial tesoro de ella. Tú eres el especial tesoro de Miguela. Mira, todo lo que nosotros podemos hacer es para ustedes. ¿Sabe qué, mija? Si Socorro tiene que, oye, meterse a trabajar, limpiar casa 24 horas para darte la felicidad, lo va a hacer. Pero no lo va a hacer porque eso te puede dañar. Los muchachos a veces se creen que nosotros somos tiranos. Nosotros no somos tiranos. Ya nosotros los padres y ustedes vivimos una vida. Ahora nosotros queremos que ustedes sean 5 veces mejores que nosotros. Mira, Rocío, tu papá es un hombre que yo respeto, que yo honro y que es muy inteligente. ¿Pues sabes qué? Él quisiera que tú seas 8 veces más inteligente que él y que logre 8 veces lo que él ha logrado. ¿Por qué? Porque el único ser que siempre te va a amar, el único ser que te va a limpiar y no importa lo que tú tengas, se va a acercar a ti, es tu mamá o tu papá. Un esposo, una esposa te va a querer a ti mientras pueda sacar ventaja de ti. Mucho te amo, mi amor, te amo. Pero crúzale el semáforo en rojo. De una vez va uno, vamos a divorciarnos de esta te divorcia y vuelve a casa de mami. Mami, me divorcié, mami, y se ve mi hija para acá. ¿Por qué? Porque tú eres pedazo de mami. Pero hoy día el diablo se ha tomado mira, hermana Miguela, hoy día el diablo se ha tomado la tarea de cambiarle el cerebro a nuestros hijos y ponerlo en contra de nosotros y hacerlo ver a ellos que nosotros somos sus enemigos. Pero el Señor reprenda al diablo. Nosotros no somos los enemigos de ustedes. Esa sociedad, aleluya, mal orientada, es la enemiga tuya. Mira, Leslie, cuando la hermana Gedalía o el hermano Wilson te diga y te hable duro y te dice, no va a ser, no es por tu mal, es por tu bien, mija. Porque ellos no quieren el fracaso tuyo, hermano. ¿Usted sabe lo que me duele a mí el fracaso de un hijo mío? ¿Usted sabe lo que me dolería a mí saber? Y éname mi sobrina, mi sobrinaza. Pero si yo tengo que venir de Nueva York aquí, hacer lo que sea por esta niña, yo vengo. Y si yo hago eso, ¿qué no hará Cerame? ¿Qué no hará Miguela? Pero a veces nuestros hijos se creen que nosotros somos sus enemigos. Nosotros no somos tus enemigos, mijo. Mijo, tu mamá no es tu enemiga jamás. Y el día que agarra el palo de la COVID y te pega el palo en la cabeza, eso es porque te ama. Y el día que tu papá te diga, pásame la llave del carro ese, no le salgas con, mi carro lo compré yo, ¿y a mí qué? Pásame la llave. Mire, la hija mía, Romery, tiene 20 años y compró un carro en estos días. Y cuando compra el carro de cualquier, papi, mi carro es esto, papi, mi carro aquello. Todo, el papi, mi carro, papi, mi carro. En estos días, el carro le faltaba una batería. Y de allá, de Nueva York, me llama, porque cada rato me llama. Papi, ¿qué tipo de batería le debo comprar a mi carro? Romery, vete a la tienda y dale todo el año del carro, toda la descripción, y te van a dar una batería. Cuando lo compra, papi, ya tengo la batería, ¿ahora qué hago? Romery, ponme a hablar con tu tío. Rubén, hazme el favor, cámbiame la batería al carro de Romery. Cuando llamo, Romy, ya le... ¡Ay, sí, papi, ese carro está de caché! Pero ¿sabe qué, hermano? El momento que haga algo, yo le voy a quitar la llave. Y ella que está pagando su carro. Ella que está pagando su carro. Lo único que yo le hice al carro, Rosalía se lo registró, yo lo puse en mi póliza de seguro y le pagué el seguro. Porque en Nueva York... Hermano, en Nueva York, registrar un carro en el departamento de vehículos y motores cuesta mucho. Ese salió por $600, registrarlo. Sí. Pero ¿sabe qué? Si yo tengo que quitarle la llave, se la quito. Y si viene y me dice a mí, ese carro es mío, y le digo, ¿y? ¿Qué me importa a mí? Pásame la llave. Pásame la llave. ¿Y esa, sabe por qué? Por su bien. Pero la sociedad mal orientada te dice a ti, tú eres el que está pagando tu carro, no se lo dé a ese ridículo chapado a la antigua, porque eso es lo que el diablo quiere, que nuestros hijos nos vean como sus enemigos. Repito, nosotros nos acercamos de nuestros hijos, ven acá mi amor a darle un beso, ay mami por favor, y uno viene, ay mi niña, ay mami por favor, ay, y si es la escuela, mami, mami, mis amigos me van a ver ridiculizar porque mami viene a darte un besito. Yo quiero que el día que tú estés por ahí, ¿sabes qué? Me van a perdonar esto, que yo voy a utilizar una palabra un poco fea. Si un día te da una diarrea bien fuerte que hay que ponerte pamper, tú me vas a llamar a tus amiguitos para que te limpie, ¿verdad? Pero hermano, manito, tenga 22 años y es mi hija y la tengo que bañar a baño, porque es mi hija. ¿Y sabe qué? El otro día mi esposa y yo estábamos orando y le dijimos al diablo, oye diablo, porque al diablo hay que hablar en su cara, hermano. Hermano neno, al diablo hay que pararse de la cara y decirle como David le dijo a Goliat, mira tú, incircunciso, aunque tú tengas 9 pies de alto, yo te voy a dar un palo, te voy a cortar la cabeza y voy a tu cuerpo a las aves del cielo. Porque al diablo tú no puedes estar temblando, al diablo tú te le tienes que enseñar que donde hay un diablo, hay un Dios que está contigo, hermano. Gloria sea al Señor. Porque frente a todo Goliat hay un valiente David. Gloria sea al Señor. Frente a todo mar rojo hay un Moisés que abre las aguas. Frente a todo horno de fuego hay un cuarto personaje que se mete con nosotros. Oh, gloria sea al Señor. Y la iglesia tiene que tomar su puesto en la batalla. Este coro lo cantaban aquí mucho. Toma tu puesto en la batalla. Hay muchas almas. Oye, hay mucha guerra que pelear, ¿verdad? Hay guerra que pelear, pero la iglesia está dormida, hermano. Y los lobos están detrás de los bisontes. Cuando hay guerra que pelear, los lobos corriendo adelante. Los bisontes corriendo adelante y los lobos atrás. Mira, bisonte, ponte de frente y dile al diablo: de aquí tú no me sacas, diablo sucio. Y mi esposa y yo le dijimos al diablo: mira, diablo, óyelo bien, diablito sucio. Nosotros no hemos parido hijo para ti. Y se lo decimos otra vez: diablo, mi esposa no parió hijo para ti. Y yo no engendré hijo para ti. Mis hijos no van a llenar el infierno, hermano. You know why? Because the Lord is waiting for someone to stand on the gap. Dios está esperando que alguien se pare en la brecha. ¿Y sabe qué, padre? Párate en la brecha por tus hijos. Oh, gloria. Levanta pendón por tus hijos. Oh, gloria a Dios. Oh, Jesus. Oh, Dios está buscando una iglesia que se pare en la brecha. Que le arrebate a esos jóvenes al diablo. Suelten ese internet ya. Oh, gloria. Oh, hermano, Dios está en este lugar. Bendita la gloria de Dios. Una sociedad mal orientada allá afuera. Y esa sociedad te quiere contagiar. Aleluya. Pero a veces el diablo nos dice a nosotros: ya, you got the end of the road. You got the end of the road. El hermano mío en una ocasión predicó en mi iglesia un mensaje titulado "Cuando no hay un plan B". Cuando no hay un plan B. Y hay momentos que no hay un plan B. Y él decía: hermano, ¿se acuerda el pueblo de Israel, hermano Cerame? Salió de Egipto. Y cuando salió de Egipto, Faraón le cayó atrás. Entonces tenían a Faraón atrás. A los lados tenían los montes Urales. Y al frente tenían el bravo Mar Rojo. Y ese era el plan A. Y no había un plan B. ¿Dónde puedo ir? Where can I go? There is no B plan. No hay un plan B. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago, hermana Nilda, cuando Faraón está detrás de mí? No puedo subir los montes Urales porque tengo muchos ancianos y muchos niños en el grupo. Y ellos no van a subir los montes Urales porque van a morir. Y al frente lo que está el Mar Rojo, ¿cómo me meto? Esta gente no maneja. Esta gente no nada. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Oh, gloria a Dios. Y hay un momento que el pastor está en esa situación, hermano. El diablo detrás de él. A su lado una iglesia que lo dejó. Y enfrente un Mar Rojo que se le abre y le dice: tú no vas a tener éxito en este ministerio. Pero ¿sabe qué, hermanito? Aunque usted no tenga un plan B, pero hay un plan D, que es el plan Dios. Cuando se acabó el plan D, aparece el plan D. Cuando no hay un plan B, aparece el plan D, el plan Dios. Y es entonces que Dios le dice a Moisés: ¿por qué tú clamas a mí? ¡Aleluya! ¿Por qué tú clamas a mí? Y una cosa que me gusta, que Dios le dice: abre el Mar Rojo. Extiende tu vara y abre el Mar Rojo. Y ahora el Señor le dijo: dile al pueblo que marche. ¡Ay, santo! ¡Dile al pueblo que marche, Moisés! ¡Gloria a Dios! Y Moisés agarró por ahí, por ese sendero. Y cuando entró todo el mundo, Faraón se paró y dijo: pero si ellos entraron, yo puedo entrar también. Tremendo error. Wrong. You made a mistake. You just made a mistake. Este territorio no es tuyo. Este territorio no es tuyo. Ese es el plan que se abrió cuando no había un plan B. ¿Y sabe qué? El problema, hermano, no cabe en el plan B. ¿Usted me entendió eso? Cuando hay un problema y usted no tiene un plan B y se abre el plan B, el problema no cabe en el plan B. Porque el problema cuando se mete en el plan B se ahoga. ¡Se ahoga, hermano! ¡Gloria a Dios! Y hay padres aquí posiblemente que están diciendo, ya, yo voy a dejar ese muchacho. Lo voy a soltar en banda. Samuel predicó un mensaje aquí titulado, no tire la toalla. Muchos padres que están, mire, hermano, tirando la toalla y diciendo, diablo, ¿qué voy a hacer? I give up. Don't give up. There is no time to give up. There is no time to give up. ¡Aleluya! No hay tiempo para darte por vencida. No te rindas porque todavía hay un Dios en el cielo que responde. Todavía hay un Dios en el cielo que sabe abrir el mar rojo. Todavía hay un Dios en el cielo que lo va a traer aquí aunque sea arrastrándose, hermano, como serpiente. ¡Alabado sea el Señor! Abraham no se dio por vencida. Y aunque Lot se metió allá en esa ciudad corrompida, en esa ciudad destruida, en esa ciudad de jóvenes mal orientados desde su niñez, por eso llegaron a ser ancianos siendo homosexuales y mal formados, hermano. Hoy día las iglesias están así. Gente que desde que se convirtieron fueron mal formados, mal doctrinados. Y hoy muchas veces, hermano, déjeme decirle a los líderes que están aquí, hermano, que tal vez usted va a llegar a ser pastor. Oiga esta filosofía. A veces hacemos de un buen miembro un mal obrero. Hermano pastor, yo no creo que debería decirle eso a usted, pero le voy a decir esto. Porque tanto el pastor como yo somos rookies en el pastorado. Pero ¿sabe qué? Van a querer gente, llegar gente aquí, pastor, y le van a querer enseñar a usted cómo pastorear. Pero ¿sabe qué? Usted tiene un guía y es Dios. Nada. La gente no le gusta oír eso, pero usted va a oír eso. Gente que según le gustan llegar y pararse ahí y hablarle al pastor, así dice Jehová, esto y esto y esto y esto. Si Jehová dice así, que me hable a mí por ahí. Ay, esto es como, ay, qué duro está el hermano Tomás. Yo no estoy duro, soy bíblico. O alguna vez se le veía una oveja decirle al pastor, ve, llévame a comer pacto en tal lugar. La palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En otra palabra, es Jehová el que va a suplir el pasto para mí. Y la ovejita le dice, no, pastor, no, aquí está, esta cosa no me gusta. La oveja no sabe lo que le gustaba a ella. El animalito más torpe que había era la oveja. ¿Usted quería ver una oveja morir? La oveja gorda. Una oveja gorda, hermana Gedalía, caía en el suelo. Hermano, y si el pastor no llegaba a tiempo, ahí se la comían las moscas. No se para. Y en la iglesia hay muchas ovejas gordas a veces. Ovejas gordas que caen y ruedan y quedan ahí. ¡Ve! Y si el pastor y el perro ovejero no puede hacer nada. El perro ovejero lo único que puede hacer es y ladrar alrededor de la oveja, pero no tiene una mano para levantarla. Y hay gente que creen que es el perro ovejero que lo va a ligar. El perro ovejero no tiene mano, no habla. El perro ovejero lo único que sabe es ladrar. El que tiene mano para levantar es el pastor. El que tiene palabras para hablar es el pastor. El que tiene, hermano, la idea para darle a la oveja es el pastor. El pastor era tan abnegado que subía, dice hermana Lupe, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Se dice, hermana Lía, que el pastor llegaba a un lugar y dejaba a la oveja al cuido del perro ovejero y se retiraba y agarraba. Y macaba la hierba. Si la hierba estaba amarga, no se acercaba por ahí. Porque si le daba hierba amarga a la oveja, eso le daba diarrea. Y él volvía a otro lugar. Y si estaba dulce, venía y traía a todas las ovejas. Y se paraba en la frontera entre el pasto dulce y el pasto amargo, de modo que la oveja no cruzara allí a comerse esa. Pero hoy día, hermano, tenemos muchas ovejitas cruzando a la sociedad mal orientada a comerse la hierba amarga para después venir con la diarrea corriéndole por aquí y el pobre pastor tener que limpiarla. ¿Cuánta gente, hermano, a veces sale de nuestra iglesia y así deshace allá afuera? Entonces tiene que venir allá como el perro arrepentido. Aleluya. ¿Y sabe qué? El plan que Dios quería hacer contigo, tú lo detuviste. Ahora tiene que comenzar de cero. Alabado sea el Señor. Por seguir a una sociedad mal orientada. Bendita la gloria de Dios. Voy a terminar ya. En 6 minutos. Gloria a Dios. Y mire a ver. Lot no era espiritual. Porque si él era espiritual, no se mete en Sodoma. Y hay muchos creyentes, hermanos, que se creen que son líderes, que son grandes hombres y mujeres, y están, ¿tú sabes cómo? Gateando todavía. Gateando. Y se creen que son grandes líderes y predicadores. Fíjate a ver si tú estás gateando todavía. Y si tú entiendes que estás gateando, aprende a gatear antes de correr. Aprende a gatear antes de caminar. Porque no es bueno hacer nada prematuro. La hija mía, Mary, cuando tenía 7 meses comenzó a hablar y todavía está hablando. Que no me oiga ella. Y cuando comenzó a caminar, ella no quería caminar. Cada vez que se paraba, Miguel Amé testigo, ella lo que quería era salir huyendo y ¡pap! Se caía. ¡Pap! Se caía. Hasta que un día tomó fortaleza y salió corriendo. Y hay gente, hermano, que quieren correr antes de andar en las iglesias. Y ya por el hecho de que se saben a Juan 3:16... y que no se lo saben nada. Que no se lo saben nada. Porque si se lo supieran, amaran. Si lo supieran, creyeran. Si se lo supieran, tuvieran vida eterna. Porque para tener vida eterna hay que amar, hay que creer. ¡Aleluya! Se creen que son líderes. Y no son ningún líderes. Ay, no, porque yo no sé lo que tiene el pastor. Ay, hermano, pero ese pastor no tiene visión. Ay, si yo fuera el pastor, y qué bueno que tú no lo eres. Y yo no voy a decir como dicen algunas gente. No, yo voy a decir lo que sea aquí. Yo me voy de aquí, voy a dejar lío. Yo no voy a dejar ningún lío aquí, hermano. Yo no voy a dejar ningún lío aquí. Porque nosotros no estamos llamados a llevar lío a ningún lugar. Nosotros estamos llamados a llevar la palabra de Dios a todo lugar. Lot no era espiritual, hermano. Y se creyó que era espiritual. Y por creerse que era espiritual, se metió a una sociedad mal orientada. Y por meterse a una sociedad mal orientada, llegó el momento que le dijeron: ¿quién te ha puesto a ti como juez sobre nosotros? Tú no sabes que tú eres un advenedizo aquí. Y fue necesario, hermano. Dice la palabra de Dios que la maldad de la ciudad de Sodoma y de Gomorra llegaron delante de Dios. Y Dios le dijo a Abraham: ¿sabe qué? Yo voy a destruir esa ciudad. Y Abraham le dice al Señor: si hay 50 justos en ella, tú lo destruyes. Dice: no. Y no habían 50. Y Abraham va y le dice: y si hay 40, tampoco. Es más, hermano. Y cuando va descendiendo, que el Señor, que Dios le sigue contestando a Abraham, llega un momento que Abraham le dice: y por 10 justos, Dios no le contesta más. Hubo un silencio de Dios. Tenga cuidado cuando hay un silencio de Dios. Porque aún el silencio de Dios es una respuesta. ¿Usted entendió eso? Aún el silencio de Dios es una respuesta. Lo que pasa es que a veces no hablamos el lenguaje del silencio. Y a veces la iglesia tiene que entender el lenguaje del silencio, hermano. Porque el silencio de Dios significa cosas grandes a veces para la iglesia. Mucha gente que dice: Señor, hago esto. Y Dios se queda en silencio. ¿Qué Dios te está diciendo con esto? Detente. Take it easy. Madura. Porque hay gente, hermano, que están en la iglesia y no están maduros. Aleluya. Madura. Tú quieres subir al altar, madura. Ahí. No, es que yo estoy preparando muchos mensajes. Tú puedes prepara la Biblia entera de mensajes. Pero tú no vas a predicar uno aquí hasta que Dios no te mande. Porque hay gente que se cree que el pastor que da oportunidad. El pastor no da oportunidad. La oportunidad la da Dios. Yo le digo una cosa. En mi iglesia, hermano, yo he entrado en batalla, hermana Lilian, con Dios. Yo recuerdo una mañana, yo estoy en domingo en la mañana, yo estoy preparando el mensaje Y el Señor me dice, predica eso. Yo, ¿eso y para qué? Porque a veces nosotros somos un poco telcos. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué tengo que predicar eso? Hermanos, y yo no hice caso a eso, yo seguí buscando mensajes. Y sucedió como que a mí me hicieron una oscuridad a través de la Biblia. Yo no encontré nada en la Biblia. Y en el corazón me decía, predica eso. Y a medida que yo volvía a eso, Dios me daba más cosas. Yo dije, ¿pero qué voy a hacer? Entendí la voz de Dios. Y cuando prediqué el mensaje en la iglesia, hermano, hoy, hermano, eso fue una explosión. Eso fue lo que Dios quería hacer. Porque a veces nosotros atercamos con Dios. Y hay mucha gente que están sentado ahí que tienen 20 mil mensajes preparados. Y dicen, no, ese es el mensaje para un domingo. Cuando me den a predicar un domingo. Porque yo no creo que tenga que predicar ese mensaje cuando hay poca gente en la iglesia. Ese mensaje es un día que haya mucha gente. Ojalá que le pase lo que le pasó a aquel hombre. Lo que le pasó a aquel hombre. Y yo le he contado esa historia aquí, ¿verdad? Aquel hombre que decía cada vez que el pastor predicaba, ¡wow! ¡Qué mensaje! Eso Dios se lo trató a fulano. Y todos los mensajes se lo da a fulano. Un día cayó un aguacero fuerte y nada más porque era un hermano muy fiel y solamente él fue a la iglesia ese día. Y el pastor dijo, aquí te agarré, pichulí. Él solito ahí, el pastor abrió la Biblia y le predicó a él. Y cuando terminó el pastor de predicar, yo le bendiga, pastor, qué mensaje. Lástima que los hermanos se quedaron. Porque hay gente en la iglesia, hermanos, que no hay ningún mensaje para ellos. Ah, están condicionados que no hay mensaje para ellos. Este joven es para ustedes. No te deje dañar por una sociedad mal orientada. Ora. Ay, pastor, hermano Tomás, yo no sé orar. Tú sí sabes orar. Tú sí sabes orar. Porque yo estoy seguro que cuando Rocío quiere algo de Miguel, nada más dice, mami, yo quiero tal cosa, mami, esto, mami, papi. Eso es lo mismo. Cuando Miguel quiere algo de papo, nada, papo. Y yo soy seguro que hasta un besito va y le da a papo. Va y abraza a papo y le da besito. Y en medio de esa besadera lo marea y le dice, papi, yo quiero tal cosa. Yo me imagino a Angelí con William Vera. Se le siente en la pierna. Ay, papi, tú eres el papi más lindo que hay. Tú eres el papito más lindo que hay. Y William comienza a desvanecerse. Mi niña me quiere. Y viene y dice, papi, yo quiero una computadora. Y William le dice, ¿cuánto cuesta, morena? ¿Cuánto cuesta, mi reina? Como 700-800 dólares. No te preocupes, yo te lo compro en la próxima quincena. Y cuando Yamilé quiere algo, hermano, vamos donde Argentina. Oiga, mami, ese pelo sí te quedó lindo, mami. Y le da la mente. Y cuando Leslie quiere algo, ay, Dios mío. ¿A quién es que le pide, Lía? ¿A ti o a manito? A los dos. Va. Mami. Mami. Yo me parezco a ti, mami. Ay, yo me parezco a ti, mami. Mami, y todo el mundo dice que yo soy igualita a ti, que como somos dos gotas de agua. Es verdad, mi hija. Y Lía comienza a desvanecerse. Y yo era tan linda así. Ay, Dios. Y en medio de ese, le meto los ganchos. Mami, yo quiero un iPhone. Mi hija, yo no tengo mucho, pero yo a ver si se quito ese dinero a tu papi. Y ahí sale Leslie con el iPhone. Ah. Ay, imagínense a Jennifer. A Jessica. Papi. A socorro. Mami. Mami. Yo te quiero mucho, mami. Mami. Mami, pero tú arregla esta casa tan linda. Tú cocinas tan bueno, mami. Este es mi drama. Mami, tú cocinas tan bueno. Comienza a darle mente a socorro. Mami, mira. Tú sabes que cuando yo estoy saliendo de la escuela, yo necesito llamarte, yo no tengo cómo. Porque esos teléfonos públicos siempre están ocupados. Esos teléfonos públicos son como los hombres buenos, que los buenos están ocupados. Porque dicen que los teléfonos públicos son como los hombres, que los buenos están ocupados. Y ella dice, mami, yo quiero un celular, mami, para yo llamarte y decirte casa. Y socorro a Mariaita y dice, ¿cuánto cuesta mi reina? Tanto yo te voy a poner en la cuenta mía. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué tú quieres, linda? Ah, así como ustedes hacen con sus padres, que los seducen, hagan con Dios. Así se ora. Cuando tú le dices a tu mami tanta cosa buena, tú estás dándole alabanza a tu mami. Y eso es lo que pasa con el Padre Nuestro. Cuando dice la palabra Padre Nuestro, que estás en los cielos, tú estás reconociendo la morada de Dios. Y cuando tú comienzas, santificado sea tu nombre, eso es un momento de adoración y alabanza. Arrodíllate. Señor, yo te amo. Señor, yo te adoro. Aquí estoy ante tu presencia. ¿Aprendieron a orar ya? Eso es. Es como cuando tú le pides a mami. Papi, yo necesito algo para yo comer en la escuela. Y papi va desvanecido al supermercado a traerle eso a Rocío. ¿Por qué? Porque esas muchachas, ustedes son el especial tesoro de nosotros. Y así somos también el especial tesoro de Dios. Jóvenes, salgan de esa sociedad mal orientada. Que Dios quiere ponerle a ustedes a una sociedad que está muy bien orientada en Él. Es la sociedad que pertenece a Cristo. No una sociedad mala. No una gente que están alejados de Dios. Sino una juventud que está buscando a Dios. No una juventud que se ha alejado de la manada. Porque cuando nos alejamos de la manada, van a aparecer los lobos y nos van a destruir. Mantente junto con los que adoran a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Porque hemos podido hablar tus santas palabras, Dios mío. Recibe toda la gloria y la honra en esta hora. Recibe todo reconocimiento y toda adoración, Dios. Señor, en este momento quiero presentarte esta sociedad de Benecer, Dios mío. Padre, yo te presento esta juventud y cada hermano que está aquí presente. Mira que el diablo tiene propósito por destruir. Satanás se ha puesto en su corazón raer de Anchorage esta iglesia, Padre. Pero qué bueno, Dios mío, que tú has dicho que esta iglesia va a prevalecer. Yo te suplico por cada líder de esta iglesia, Dios mío. Pon tu mano sobre cada líder, Dios. Derrama tu gracia, Dios mío, sobre cada líder. Derrama tu unción sobre cada líder. Señor, de tal manera que puedan entender que el propósito tuyo se ha de cumplir por encima de los planes del diablo. Oh Dios, te pido que tú bendiga a esta iglesia. Y que le haga entender, Padre, que ninguna fuerza forjada contra ella ha de prevalecer. Porque tu palabra dice eso, mi Dios. Señor, mira esta juventud, mira estos adolescentes, Dios. Padre, yo te suplico en esta noche, Dios mío, que tú formes un propósito en la vida de cada uno de ellos. Señor, de que tú, oh Dios, le haga tener un nuevo amor contigo. Que ellos hagan de ti su primer amor. Oh Dios, Señor, permita que ellos puedan escuchar la orientación que tú le das a través de tus palabras en este lugar. Y que puedan entender, Dios mío, cada día, aleluya, que ese mundo que está allá afuera, lo que tiene con ellos es la idea de destruirlo. Pero que aquí, oh Dios, está la idea de hacerlo caminar hacia tus propósitos y hacia tus planes. Señor, te presento la familia pastoral. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, aleluya, que cada día, Dios mío, la unción de tu Espíritu Santo caiga sobre esta familia. ¡Ay, Santo Dios! ¡Oh, Espíritu Santo, toca con poder a mi hermano Wilson, a mi hermana Geralía, Dios! ¡Dale cada día más espíritu de sabiduría! Así como tú derramaste espíritu de sabiduría sobre Moisés. ¡Ay, Santo! ¡Oh, Dios, derrama ese espíritu de sabiduría sobre ellos! ¡Aleluya! Que aunque el diablo se levante como río, que ellos entiendan que tú has levantado ya la bandera en favor de ellos, Padre. ¡Oh, yo reprendo en el nombre de Jesús todo plan y todo propósito del diablo contra esta iglesia, contra este cuerpo de líderes en este lugar, Padre. Te pido que levante vallados, Señor, alrededor de este liderazgo. Llévate toda crítica, Dios, de este lugar. Señor, llévate toda destrucción de este lugar, Dios mío. Y permita, Padre, que Benecer comience a ser otra vez, o siga siendo, Dios mío, lo que tú le has encomendado en este lugar, Padre. Señor, te doy gracias por esta iglesia. Señor, gracias. Aleluya. Porque hasta aquí tú has tenido esta iglesia. Gracias, Señor, porque esta iglesia ha dado honor a su nombre. Y Benecer, ¿qué significa? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo sé que hasta aquí tú nos has ayudado. Y mañana seguiremos diciendo, hasta aquí tú nos has ayudado. Y pasado mañana seguiremos diciendo lo mismo. Y el diablo sabe, Señor, que tú tienes propósito con esta iglesia. Y no importa los vientos que él levante, Señor. No importa, Dios mío, las tormentas que él levante. Como cantaba la pastora de esta iglesia, habrá paz en medio de esa tormenta. Habrá paz en medio del turbión. Habrá paz en medio, Dios mío, de la guerra. Porque mi Señor dijo, sea paz. Y hubo paz. Y habrá paz. Aleluya. Oh, gloria a Dios, Señor, gracias. Hermano, perdóneme, pero yo quiero que los líderes de esta iglesia pasen aquí adelante. Aleluya, todos los líderes de esta iglesia pasen aquí. Y yo no quiero ver quiénes son. Yo voy a pedirle a mi esposa que pase aquí adelante también. Aleluya, aleluya. Ustedes como líderes entiendan algo. Dice el Señor que ustedes, aleluya. Yo no quiero ver, yo le voy a decir lo que siento de Dios decirle, aleluya. Dice el Señor que le he puesto a ustedes como ejemplo. Aleluya. Ustedes son el espejo donde muchos se han de mirar. Ay, santo. Y cuando ellos se miren en ese espejo, van a verlo a ustedes. Y ellos van a querer hacer como son ustedes. Si usted está bebiendo alcohol, ellos van a beber alcohol. Si usted está mintiendo, ellos van a mentir. Ay, santo. Pero si usted está viviendo en santidad, ellos van a imitarlo a usted a vivir en santidad. Aleluya, aleluya. Dios quiere que usted viva una sola vida en Él. No doble vida, dice el Señor. Alabanza tu nombre. Oh, gloria a Dios. No es aquí que dice el Señor, quiero que sean santos. No es aquí. Porque aquí aún el diablo es santo. Es allí que quiero que sean santos. Allí es que quiero que reflejen mi imagen. Allí es que quiero que reflejen mi imagen. Alabanza al Rey. Esta iglesia ha surgido encima de muchas lágrimas. Esta iglesia ha subsistido muchas guerras. Esta iglesia ha subsistido muchas tormentas y se ha mantenido. Y como se ha mantenido, aleluya, dice la palabra de Dios, no sea que nos deslicemos. No te deslices. Levanta la bandera de la fe en este lugar. Ustedes son la gente. Ustedes son los Moisés y los Aarón, y los Ur. Levanten el brazo de su pastor. Agarren la rodilla de su pastor. Ay, sacaya. El randeki amándole sacaya. Tomen la mano de su pastora. Ella es un ser humano. Él es un ser humano. Ellos son uno. Ustedes son muchos. Y ellos no podrán complacer el deseo de cada uno de ustedes. Es imposible. Tomen la mano de Él. Ellos solo empujando el camión hacia arriba no podrán. Pero con la ayuda de todos ustedes van a empujar la carga. van a llevar la obra. Van a avanzando, van a cruzar el desierto. Van a cruzar el Jordán y van a entrar a la tierra prometida. Van a destruir los muros de Jericó y van a entrar allí a la ciudad. Oh, gloria a Dios, y la tierra será repartida para ustedes. Óyelo, iglesia, hoy. Óyelo, iglesia. Óyelo, iglesia. Óyelo, iglesia. Hoy, santo Dios, óyelo, iglesia. El Jordán está enfrente. Cuando cruzaron el Jordán, los levitas estaban adelante y los levitas eran los líderes. Ustedes son los primeros que tienen que ir adelante con Josué a cruzar el Jordán, porque el pueblo viene detrás de ustedes.